Nosotros no sabemos qué decir, él va a saber qué decirnos. De regata de corriente, Nico Casalánguida es el técnico del campeón, este regatas, este arrollador, por lo menos en casa. Yo decía, Nico, te saludamos con Fabián Pérez, un placer tenerte. Decíamos, bueno, quizá no tomamos magnitud de esto, de 27 partidos invicto en casa. Es un número que cuando lo empezás a mirar y detalladamente, impacta. Nico, ¿cómo estás? Hola, José, buen día. Fabián, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Y la verdad que, bueno, muy contento por el presente, por el proceso de trabajo que venimos haciendo, por los frutos que estamos cosechando en este momento de tanto trabajo, ¿no? En dos años y medio, dos temporadas y media que han transcurrido ya, hay aspectos que van evidenciando que los procesos son fructíferos cuando se invierte tiempo, trabajo, cuando se toman buenas decisiones, y bueno, es una realidad que estamos convencidos que es fruto de un trabajo, ¿no? Porque nos ha tocado esta temporada unas adversidades que no las hemos tenido en otros años, que por ahí los resultados ocultan un montón de complejidades que hemos tenido, porque la verdad que jugar con el equipo incompleto ya 16 fechas de la liga y obtener un rendimiento como el que hemos obtenido habla de un nivel de cohesión, de conocimiento interno y de compromiso para superar adversidades que es sumamente positivo. Sí, lo charlábamos con Paolo el viernes, previo al partido con Obras, y charlábamos de esto, que rápidamente además se han podido reinventar como equipo a partir de las lesiones, porque ustedes arrancaron, por ejemplo, sin el paraguayo Martínez. Sí, sin el paraguayo Martínez, sin extranjeros, con algún jugador lesionado en el inicio. Paolo Quintero se lesionó en la cuarta o quinta fecha, y bueno, el equipo se fue armando con el correr de la primera fase, porque después llegó Ricky Sánchez, después llegó Matías Bortolín, y hoy te fijás, hace un mes y medio que están ellos dos, y anoche tuvimos que jugar 30 minutos con Bortolín, 35 minutos con Ricky Sánchez, y bueno, sí, mantuvimos una base del equipo del año pasado, pero los jugadores que se han integrado este año, ¿no?, esta temporada, se han adaptado rápidamente a la estructura, a los roles, y nos están dando un rendimiento que es propicio y habla de la ambición que mantiene el grupo, porque también la adaptación de jugadores que se incorporan como Mahop, San Martín, Ricky Sánchez, Bortolín, requiere de hacerlo bien en un corto plazo, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con los jugadores que ya estaban, que le hacen la tarea un poco más sencilla. Así que bueno, son un compendio de factores, no es un punto para destacar. Hay varias cosas positivas y también sentimos siempre que la plataforma de esto es saber de que todavía no ha transcurrido ni la mitad de la temporada, que hay todavía 28 fechas de fase regular por jugar, que hay un top 8, hay una Liga de las Américas y hay mucho por hacer, ¿no? Fabi. El que habla en Uno contra Uno Radio, en el mediodía de AM570, Radio Argentina, y a través de unocontraunoweb.com es Nicolás Casalánguida, técnico de regata, que como bien recién explicaba él, tuvo, bueno, que armar, porque a veces uno dice, no, bueno, pero está bien, a Nico Romano lo tenía, a Miguelito Carlero lo tenía, al paraguayo Martínez lo tenía, Paolo lo tenía, a Brusino, al pibe Buendía lo tenía. Pero la verdad, Nico, que del equipo titular te estaban faltando tres jugadores, cuatro jugadores, el retiro de Federico Kamerich, la pareja de extranjeros, también fue un poco barajar y dar de vuelta, más las lesiones, como bien vos lo decías, y los resultados te ayudaron de entrada también como para poder fortalecer este nuevo grupo, ¿no? Sí, Fabián, lo que está claro de que nosotros construimos sobre una base, y no es una base de jugadores solamente, hay una base cognitiva, de conocimiento interno, de trabajo, de una plataforma que tiene un método que venimos empleando, y los que se van incorporando se han adaptado ya a una idea, a una mentalidad para trabajar todos los días, y eso ha hecho un equipo que ha mantenido una ambición de ser protagonista, ¿viste? Porque teníamos claramente este año un desafío que era sumamente complejo, que era mantener el deseo, la mentalidad de seguir estando en un lote de protagonistas como lo habíamos hecho dos temporadas atrás. Pero bueno, era un desafío y ahora estamos comenzando a plasmarlo. Como bien decís, al principio las ausencias importantes que teníamos por la salida de Medin, de Cameric, de Guayan, el cambio de Nico Ferreira, podían generarnos un tiempo de adaptación superior al que tuvimos, pero bueno, por suerte y por el trabajo de los jugadores, lógicamente, hemos podido acortar esos plazos y hemos encontrado un rendimiento que es propicio a este momento, ¿no? Así que yo le decía ayer a los jugadores antes del partido de Boca que no es lo mismo estar listo que estar preparado, ¿no? Claro. Porque listos estamos todos siempre, pero bueno, la preparación lleva todo un proceso de trabajo que te permite estar listo en el momento que tenés que entrar a la cancha y decidir. Y bueno, creo que hay que hacer un especial hincapié en la preparación. Nico, hablamos de los jugadores, hablamos de los que se fueron, de los que están, de los triunfos, ¿en cuánto creció, en cuánto y en qué cosas creció Nicolás Casaránguida como entrenador en todo este tiempo? Porque imagino también que a medida que te van surgiendo situaciones, a medida que te van surgiendo cosas por ahí de las cuales no las tenías pesadas o no te habían pasado nunca, o realmente fueron las primeras veces que te ocurrieron, ¿en cuántas cosas creciste y en qué cosas creciste? Porque hoy sos un mucho mejor entrenador que cuando apareciste en Gimnasia de Comodoro, ¿no? Yo sinceramente creo que este proceso de regatas me ha dado un salto más de calidad en mi carrera, porque me he tenido que enfrentar a situaciones distintas, he tenido que gestionar un equipo con distinta capacidad y herramientas. Regatas me exigía en el comienzo una búsqueda de resultado concreto, que era que cuando comenzamos el proceso teníamos que obtener títulos, y sobre todo lo que se buscaba era la Liga Nacional. Entonces había una presión y una exigencia que al entrenador lo hace mejorar. Y yo sigo creyendo de que uno debe levantarse todos los días a la mañana con la búsqueda de mejorar, de hacer mejor al equipo, de entregarse todos los días 100% a la mejora, y que cuando termina ese día uno tiene que irse a descansar tranquilo de que hizo todo para que ese día sea provechoso, ¿no? Y bueno, para mí esa fórmula, esa receta de trabajar todos los días pensando en obtener mejoras, evidentemente te hace mejor como entrenador, como profesional, como persona. Los valores y la forma de trabajo quizá son similares al comienzo de mi carrera en Comodoro, pero bueno, va mejorando aspectos de acuerdo a los obstáculos que se va presentando y a lo que se va poniendo como meta en el plan individual, ¿no? Esto es así, cada uno tiene su plan y su hoja de ruta para seguir en la carrera, uno sabe hacia dónde va, cuál es son los objetivos que tiene, y ahí tienen que ir viendo cuáles son las los aspectos para ir consolidando de la conducción. Otros aspectos hay que eliminar, que son vicios o que no sé, no están bien y hay que sacarlos. Y bueno, es como en cualquier carrera, creo que hay que tener un plan, una hoja de ruta, y estoy convencido de que todavía tengo muchísimo por mejorar. Sí, no te voy a preguntar por técnicos que te han hecho crecer. Hay jugadores que también obligan y hacen crecer a los técnicos. Y me parece que en eso también a vos la selección te ha dado un crecimiento importantísimo, Nico, ¿no? Sin duda. Estar en la selección argentina es lo máximo que te puede pasar, porque te rodeas con un clima de exigencia total, del más alto nivel, de un compromiso puro y honesto, y con un afán de representar de la mejor manera a tu equipo, que es la selección argentina, y te rodeas de un ambiente que te hace crecer, porque como decíamos antes, la exigencia de estar en la selección argentina es muy alta, y eso te lleva a un plano de querer hacerlo mejor todos los días, de estar rodeado de los mejores. Creo que eso es fundamental, tanto con el cuerpo técnico que te toca estar, que generalmente son los entrenadores o la gente que integra el staff técnico de la selección, es de primera calidad y de un nivel profesional altísimo, como lo mismo con los jugadores. Los jugadores, que no hay nada por descubrir, ni tengo que decir nada de los jugadores que han integrado a la selección argentina en estos tiempos. Así que eso también nos enseñan muchísimo los entrenadores, y los entrenadores tenemos que tener las antenas paradas, los ojos abiertos, escuchar, porque los actores principales son los jugadores y hay mucho para aprender de ellos. Así que sin duda de que la selección es un... te diría que es un máster que se realiza, que te permite crecer un montón en cada proceso, ¿no? Fabián, saludarlo, felicitarlo por esta gran campaña que se extiende desde la temporada pasada, por su crecimiento. A mí me da mucho, siempre me acuerdo cuando Nico surgió y empezó a dirigir Gimnasia, aire fresco, generación nueva, una camada distinta. Sergio Hernández, se deshacían elogios para con Nicolás Casalánguida, y la verdad que yo, por ejemplo, a mí me pasa que yo disfruto mucho los tiempos muertos, ¿no? En general, cuando el entrenador presta ese minuto como para que todos podamos entender un poquito el juego, ¿no? Y ver el trabajo del entrenador. En ese momento, obviamente que el trabajo es mucho más extenso, mucho más largo, y es durante todo el año, durante toda la semana, en el día a día, en la vuelta de un viaje después de una derrota, en no excitarse después de una victoria, en fin, en un montón de situaciones. Pero digo, es un gusto, un placer escuchar y hablar con los entrenadores argentinos. Y son tan buenos, tan buenos, tan buenos, y uno aprende tanto, no solamente de juego, porque en el juego deben ser, digamos, todos deben conocer más o menos lo mismo, conocimiento más, conocimiento menos, pero más o menos tienen un nivel estándar. Pero después, cuando van creciendo, cómo se van desarrollando los jugadores que les toca dirigir, los que les toca enfrentar, y siempre es un placer hablar con los entrenadores. Por eso, en el nombre de Nico, saludar y felicitar a todos, y nada, desearte que tengas una buena campaña como la que tuviste la temporada pasada, Nicolás. Bueno, Fabián, te agradezco tus palabras, y la verdad que es un gusto. Los entrenadores, te puedo hablar por mí, pero también por la relación que tengo con muchos. Nosotros trabajamos con el motor de la pasión, principalmente, que es lo que primero nos moviliza, y después nuestra liga nos va moldeando, nos profesionaliza, nos permite un nivel que es reconocido mundialmente, quizá los entrenadores argentinos todavía no han tenido la posibilidad de emigrar como lo han hecho los jugadores a distintas ligas, en cuanto a la cantidad, ¿no? Pero hoy ves un Rubén Magnano que estuvo en España, en Italia, o un Julio Lama que ha estado en los mejores equipos de España, hoy un Sergio Hernández que en Brasil brilla, demuestra de que el nivel de los entrenadores argentinos es bueno mundialmente y ojalá este crecimiento siga sostenido, porque la competitividad de nuestro medio y la globalización de nuestro deporte hace de que si sos apto y capaz para gestionar un equipo y llevar adelante un programa de trabajo, puedas hacerlo en Argentina, en México, seguro, o en Europa. Seguro, así que, bueno, ojalá que nuestro nivel de entrenadores siga en evolución como para poder hacerlo no solamente en nuestra competencia doméstica, sino que más entrenadores puedan tener sus oportunidades en otras ligas del mundo, ¿no? Nico, abrazo, gracias por atendernos, como siempre, lo mejor para todo lo que se viene. Bueno, un gustazo charlar con ustedes siempre. Fabián, José, un abrazo y nos vemos en otro momento. Dale. Nico Casalánguida, el técnico de Regata de Corrientes, del último campeón, el técnico del líder, el técnico del equipo que ayer consiguió una muy buena victoria sobre este Boca, 67-63, un Boca que en algún momento va a recuperarse, porque tiene el material para hacerlo, tiene los jugadores. De Groa 16 puntos, de Lía con 10 puntos y 6 rebotes, 10 para Celen Zafar en el equipo de Boca. En el ganador, Miguelito Gerlero con 18, Mike Hobson 15 puntos, Bortolín con 9 rebotes y 11 puntos para Mati. Los destacados en el equipo de Regata de Corrientes, líder de la Liga Nacional. Nos quedan 2 minutos de programa. 2, y solo 2.